manijero ya gozando caballo goza bien. Cancerita no te escuezos a dormir sin comerme un purchuruto. Oye mi vida, oye goza. Cancerita no te escuestos a dormir sin comer por yuruto de mami o manichero, manichero. Cuando la calle azul está carceral de mi corazón. Y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní. Dame de tu maní. Cubana, ya se va.